baby, que estoy loco por comerte. Tú sigue enviando fotos y quiero verte de frente. No sé por qué tú te vas y vienes. Llegas de la nada y te vas de repente. No sé si lo haces inconsciente, si lo haces frecuente o lo haces pa' dañarme la mente. No sé por qué tú te vas y vienes. Llegas de la nada y te vas de repente. No sé si lo haces inconsciente, si lo haces frecuente o lo haces pa' dañarme la mente. Apareces de la nada con un texto de repente. Yeah. Me dice que vaya a buscarte porque estás caliente. Veo tu enacha, pero estás con par de gente. Desapareces y luego aparece. Pasan par de meses, trato de picharte, pero el deseo más crece. Baby, háblame claro, ¿qué te ofrece? Hola. Tú juegas conmigo y siento que te pierdes por joder a veces. Ven y pasamos un buen rato. No me conformo con tu retrato. Nunca te he visto en persona. Nada de nada, baby. Ven y pasamos un buen rato. No me conformo con tu retrato. Con excusa no logramos nada. Nada de nada, baby. Tú me dices yo le caigo, baby, que estoy loco por comerte. Tú sigues enviando fotos y quiero verte de frente. No sé por qué tú te vas y vienes. Llegas de la nada y te vas de repente. No sé si lo haces inconsciente, si lo haces frecuente o lo haces pa' dañarme la mente. No sé por qué tú te vas y vienes. Llegas de la nada y te vas de repente. No sé si lo haces inconsciente, si lo haces frecuente o lo haces pa' dañarme la mente. La asociación 290 piquete, mi amor. Del Gino, what up? Báñame la mente.